Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Entre el 9 al 11 de octubre, Archidona se convierte en la capital del cine andaluz con la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, que este año entrega premio a Archidona Cinema a la actriz sevillana Ana Fernández. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Una sala de cine en la que la Plaza Ochavada es protagonista, imagen de la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. Miguel Cebrián y el concejal de Nuevas Tecnologías, Antonio Palacios, denuncian en rueda de prensa presuntas anomalías en la contratación de líneas telefónicas y teléfonos móviles de alta gama que no han sido devueltos al Ayuntamiento de Archidona por parte de la anterior Corporación Municipal. Del 25 al 27 de septiembre, Archidona vive su sexta Zambra Morisca. Comienza el taller municipal de corte y confección. El domingo 4 de octubre, excursión al Tívoli. Ese domingo se celebra la segunda carrera de montaña Archidona Trail contra el Alzheimer. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decían titulares, Archidona volverá a ser la capital del cine andaluz en del 9 al 11 de octubre en la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. En esta edición, los premiados en las diferentes categorías son la actriz sevillana Ana Fernández, que recibirá el premio Archidona Cinema, la actriz jiennense Natalia Molina, que recibirá el premio Asfán, y el premio Linterna Mágica, que recae en Eduardo Tría, exdirector del Festival Iberoamericano de Huelva. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, señaló durante la presentación de la programación y del cartel del festival que desde el equipo de gobierno se sigue apostando por la cultura, pero que las actividades culturales tienen que cumplir con dos objetivos. Por un lado, que sean participativas y que sean de calidad, al mismo tiempo que se intenta que tengan un gasto mínimo para que el ayuntamiento tenga otras prioridades básicas que tienen que atender. Quería decir que, como es sabido, es voluntad de este equipo de gobierno la decidida apuesta por la cultura. Matizando, eso sí, que nuestra visión de la política cultural en el municipio tiene que cumplir un doble objetivo. Primero, que sea una actividad participativa y que el protagonismo lo tengan los vecinos y vecinas del municipio. Y por otra parte, sin duda alguna, la económica, intentando que con un gasto mínimo tengamos el mejor de los resultados. Y es posible. Es posible, y eso se logra pues con ideas imaginativas, se logra con trabajo y se logra sobre todo mirando por un euro con la importancia que este tiene en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y evidentemente donde hay muchas prioridades básicas que atender. Pero aún así, la cultura evidentemente es algo primordial para el desarrollo económico de un municipio. Hoy tenemos la satisfacción de asistir a la presentación pues, de este magnífico cartel de Rafael Pineda, que viene a anunciar la que será la 12ª edición de Archidona Cinema. Y también, como Carmen adelantaba antes, pues vamos a desglosar un poco lo que son pues, las actividades y las propuestas que se van a realizar. En esta edición de Archidona Cinema pues, va a mostrar lo más destacado de la producción cinematográfica andaluza, y también va a reconocer la extraordinaria labor de los profesionales del sector. Para finalizar, quiero dar las gracias al Hotel Escuela Convento Santo Domingo, a su director Antonio Carrillo, por acogernos hoy en esta casa, y a Rafael Pineda por su desinteresada y valiosa aportación, al Consejo Asesor también de la muestra y al apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, porque sin ellos no tendría sentido tampoco este tipo de actividades. y evidentemente, como he dicho al principio, a los medios de comunicación por la labor promocional imprescindible que hacéis en actividades en todas y en esta, por supuesto, que también. Por otro lado, la concejala de Cultura, Carmen Romero, ha sido la encargada en desgranar la programación de Archidona Cinema. Este año se proyectarán Síndrome de ti, de Joaquín Ortega, el documental El hombre que estaba allí, de Daniel Subergiola, Luis Felipe, que está dedicado a Manuel Chávez Nogales, Relatos salvajes, de Daniel Sifón, y El niño, de Daniel Monzón, La guerra de los botones, de Christopher Barratier, y La isla mínima, de Alberto Rodríguez. En principio, queremos destacar que la organización de Archidona Cinema ha decidido que para la edición del presente año 2015 premiar a las siguientes personalidades del mundo cinematográfico. Premio Asfán a la actriz de Jaén, Natalia de Molina, ganadora de un Goya en 2014 por la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Premio Linterna Mágica a Eduardo Trías, director que fue durante 8 años del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Y premio Archidona Cinema a la actriz sevillana de sobra conocida por su larga trayectoria, Ana Fernández. Y ahora vamos a desglosar lo más destacado de la edición de este año. El festival este año se reduce a 3 días, o mejor dicho, se concentra en 3 días, que son 9, 10 y 11 de octubre. Y la programación es la siguiente. Viernes 9, a las 5 de la tarde, Archidona estrena. La película será Síndrome de ti, del director Joaquín Ortega. Es un estreno del festival y queremos que esta sesión continúe para los próximos años con este sello de Archidona estrena. A las 21 horas, el acto inaugural, con un concierto de banda sonora y la entrega del premio Asfán, que como hemos dicho, se le va a otorgar a Natalia de Molina. A continuación se proyectará la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Sábado 10 de octubre, por la mañana, el ciclo Cine y Literatura. Se proyectará el documental con el título El hombre que estaba allí. Este documental está dedicado al escritor sevillano Manuel Chávez Nogales, figura del periodismo y de la literatura que se le está reivindicando mucho últimamente, por eso nos pareció que era buena idea sumarnos a esa serie de actos que se están celebrando en toda España. Habrá una mesa de debate con la biógrafa de Manuel Chávez Nogales, que es la señora María Isabel Cinta. Estará también presente el director del documental y los 3 clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Lucena, Villanueva de Tapia y Archidona están ya con la actividad de leer uno de los libros de Manuel Chávez Nogales, quizás el que más prestigio le dio, que se llama A sangre y fuego. Seguimos con la programación del sábado. A las 5 de la tarde va a haber una masterclass dirigida por Eduardo Trías, que es a su vez premio Linterna Mágica, que al haber sido director de la muestra de cine de Huelva, pues hemos programado una película latinoamericana. En concreto se ha elegido Relatos salvajes, una película argentina. Y él hará una masterclass y presentará esta película. A las 21 horas se le entregará al mismo Eduardo Trías el premio Linterna Mágica. Y ese día la película que se proyectará es El niño, dirigida por Daniel Monzón. Domingo 11 de octubre, por la mañana, sección infantil, con el simpático nombre de Bocadito de Cine, presentada por Mini Chaplin, que es un centro itinerante de divulgación audiovisual. Se va a proyectar la película La guerra de los botones, dirigida por Christopher Barratier, y habrá pues una presentación, un diálogo y una serie de actos asociados a esta película y dirigido al público infantil. A las 5 horas del domingo se va a proyectar una película homenaje a Ana Fernández como premio Archidona Cinema y a las 9 será ya el acto de clausura con la actuación del mago Luis Olmedo, que nos va a amenizar un poquito la velada, y se proyectará la película La isla mínima, del director Alberto Rodríguez, como todos sabéis, una película que ha tenido una trayectoria espectacular y un reconocimiento a la hora de premios y de público importantísima, y la entrega del premio Archidona Cinema a la actriz sevillana Ana Fernández. Esto, digamos, es la programación de Archidona Cinema tres días, 9, 10 y 11 de octubre. Luego, a lo largo del mes de octubre, se han programado otra serie de actos, que les denominamos actos paralelos. Paso a leerlos. El viernes 2 de octubre, a las 8 de la tarde, se va a inaugurar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento una muestra colectiva con el título de 50 años con el Doctor Zhivago, que rinde homenaje a la mítica película de David Lean y a su protagonista Omar Sharif, que, como todo el mundo sabe, murió en julio de este mismo año. Esta muestra, aprovecho los micrófonos para decir que está abierta a todas las personas que quieran participar. Las bases están colgadas en la página del Ayuntamiento. Lo hemos hecho muy libre a la hora de temática, de técnica. Se admite objeto, escrito, porque la idea es que sea muy participativa. Y cuanta más gente colabore, estaremos todos encantados y desde la organización, por supuesto, agradecer a todo el mundo ya la predisposición que hemos notado hacia esta muestra. El miércoles 14 de octubre se va a programar la proyección de la película, ya que se le hacía un homenaje a esta película tan emblemática, hay que proyectarla. Debido a la duración de la película, que son 3 horas y media, hemos decidido dividirlo en 2 días. Entonces, el primero, miércoles 14, habrá una presentación a cargo de Fernando Martínez, cinéfilo, y llevaremos a cabo la proyección de la mitad de la película aproximadamente. Y el jueves 15 se verá la segunda parte de la película. Más que segunda parte, la película es completa. Nosotros la vamos a dividir en dos, una segunda parte, y también ese mismo día habrá una conferencia sobre el autor de la novela en la que se basa la película, que es el autor ruso Boris Pasternak. Esta conferencia estará a cargo de Juan José Ventura. El viernes 16 de octubre habrá la 7ª carrera urbana nocturna Archidona Cinema, que también es un clásico con una afluencia de atletas importante, y hemos querido este año seguir conservando esa convocatoria. Y el sábado 24 de octubre, a las 20 horas en el auditorio, primero en la sala de exposiciones vamos a clausurar la exposición, en la que pretendemos que algunos de los participantes nos expliquen un poco qué obra han llevado allí. Leeremos también algunos de los textos, un acto de clausura de la exposición de 50 años con Doctor Zhivago. Y a continuación, en el auditorio, el grupo de teatro de Archidona, Las Cómicas del Salsillo, van a presentar un espectáculo dedicado también a Doctor Zhivago, con el título de La poesía que funde el hielo. Y eso es básicamente la programación. Seguimos hablando de Archidona Cinema, porque esta semana también se ha presentado el cartel anunciador de este festival, que es obra del autor lucentino Rafael Pineda. El autor señaló que el cartel cuenta con una gran cámara de cine que está proyectando una imagen aérea de la Plaza Ochavada. El proyector de cine lo ha simplificado geométricamente y la imagen de Archidona lo ha hecho con perspectiva para darle mayor profundidad. Además, ha querido simular una sala de cine en el cartel. Mensaje que hemos querido transmitir con ese cartel y el proceso que nos ha llevado a poder realizarlo, los recursos que hemos utilizado para llegar a este fin. En principio, si nos fijamos en la parte superior del cartel, vemos las palabras Archidona Cinema, Cinema Archidona. Bueno, esas en principio han sido las palabras que han inspirado el mensaje principal de este cartel. El mensaje principal de este cartel hemos tratado de transmitir la relación y el vínculo que Archidona y el cine vienen contrayendo desde su primera edición del festival. Para ello hemos utilizado esa gran cámara de cine como objeto principal y una imagen aérea de Archidona, donde se contempla su Plaza Ochavada, como elementos principales del cartel, ¿no? En el ámbito ya compositivo podemos analizar un poco lo que hemos querido resaltar, ¿no? Ya las cualidades expresivas, ¿no?, del cartel. La cámara de cine la hemos plasmado, hemos hecho una simplificación geométrica, analítica, y la imagen de Archidona la hemos proyectado en perspectiva, creando una tercera dimensión en el cartel, ganando en profundidad, ¿no? Entonces hemos creado un contraste, ¿no?, un primer plano y la profundidad del cartel. También hemos simulado en el fondo del cartel, simula una sala de proyecciones. Esto contribuye también a crear ese carácter tridimensional del cartel. Vamos al campo del color, a ver cómo hemos utilizado los colores. Bueno, el rojo lo hemos empleado en la cámara de cine para darle preponderancia, ¿no?, y pragmatismo a esa imagen, que sea la imagen que en realidad salta a la vista, ¿no?, cuando lo observemos, para destacarlo del resto. Después hemos empleado el negro y el amarillo como colores intrínsecos al cine, que representan la luz y la oscuridad, ¿no? Hemos empleado una gama de grises en la imagen de Archidona. Con eso hemos pretendido que la imagen de Archidona se desprenda un poco del contexto de los colores cálidos, para diferenciarlo, ¿no?, y así conseguir un efecto como de imagen proyectada, ¿no? En cuanto al, en fin, en definitiva, esos son los recursos que hemos empleado. Yo creo, hemos tratado que con los mínimos recursos poder expresar lo máximo, ¿no?, el mensaje principal. Y nada más, yo esperemos que este cartel pues sea un digno anunciador de estas 12 muestras de cine andaluz y del Mediterráneo. Cambiamos de asunto. Del 25 al 27 de septiembre, Archidona vuelve a recuperar su pasado árabe con la celebración de la sexta Zambra Morisca. Durante estos tres días tendrán lugar diversas actividades lúdicas que han sido presentadas esta misma mañana en rueda de prensa. Voy a presentar la Zambra Morisca de Archidona, que se va a celebrar del 25 al 27 de septiembre, en el que vamos a llevar a cabo un gran abanico de actividades. Comenzamos el viernes 25, a las 6 se abre el Mercado Andaluzí de las Tres Culturas, en el que habrá zoco local y otros artesanos de otras localidades. A continuación, pues habrá pasacalles, músicos paseantes, exhibición de cetrería. A las 9 tendremos el pregón a cargo de Isidoro Otero en el Auditorio Municipal José Luis Miranda. Y a continuación, el baile de la escuela de Ana Pastrana, que nos va a interpretar Amor Prohibido. En la Plaza Ochavada tendremos degustación de ajo blanco a cargo de la asociación Ars Domina. Y también se van a desarrollar otra serie de actividades. El sábado y el domingo se abre el mercado a partir de las 11. Y también se van a llevar a cabo talleres para niños, para mayores, exhibición de cetrería, taller de cuentacuentos, también habrá un cuentacuentos, músicos paseantes, personajes. El sábado a las 9 tendremos lectura continuada de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Invito a todo el que quiera subir a leer un trocito de la leyenda, solo tiene que estar allí ese día y subir uno detrás de otro, solo leer un trocito. A todo el que le guste la leyenda y esté dispuesto, allí estaremos. También tendremos por la tarde el sábado, habrá degustación de chocolate, bolitas de naranja y tortilla de masa a cargo de la ama de casa en la Plaza Ochavada. En la plaza también se va a llevar a cabo un juego de la naranja y los limones con los mayores del polideportivo, del, del Polideportivo, del Patronato Municipal Deportivo. Y seguimos con la actividad de otra serie de actividades, músicos paseantes, exhibición de cetrería, pasacalles, taller de música, danza oriental, en fin, todo una serie de actividades que van conjunto a la calle Nueva y en la plaza. Cambiamos de asunto. Miguel Cebrial y el concejal de Nuevas Tecnologías, Antonio Palacios, denuncian en rueda de prensa presuntas anomalías en la contratación de líneas telefónicas y teléfonos móviles de alta gama que no han sido devueltos al Ayuntamiento de Archidona por parte de la anterior Corporación Municipal. Según han manifestado en rueda de prensa, el desconcierto ha sido mayúsculo al no encontrar contrato alguno de los múltiples cambios de compañía, ni tampoco el rastro de los más de 16 teléfonos de alta gama de la firma iPhone valorados en torno a 18.000 euros. Muy buenos días. Antes de nada, pues agradecer la comparecencia de los distintos medios de comunicación que van a seguir la presente rueda de prensa. Y bueno, iniciamos de que el objeto de la presente rueda de prensa es para dar a conocer una serie de incidencias y de posibles irregularidades que el actual equipo de gobierno y más concretamente la Concejalía de Nuevas Tecnologías ha detectado durante el periodo que llevamos dentro del Ayuntamiento, con responsabilidad de gobierno, dentro del equipo de gobierno. Posibles irregularidades e incidencias van relacionadas con la contratación y formalización de los contratos de la telefonía móvil destinados a los concejales del anterior equipo de gobierno formado por Izquierda Unida y Partido Popular. Como los datos más precisos los tiene y alguna documentación la tiene el concejal delegado de Nuevas Tecnologías, le voy a pasar la palabra. Buenos días. Bueno, yo como concejal de Nuevas Tecnologías, al entrar en el Ayuntamiento el pasado mes de junio, me interesé por los contratos que había habido de telefonía y demás durante estos últimos 4 años, y al preguntar en secretaría me encontré una sorpresa bastante desagradable. Me comentaron que en secretaría no había ningún tipo de documentación sobre esos contratos y que no se había seguido ningún procedimiento administrativo para realizar esas contrataciones. Bien, entonces esta práctica le ha servido al antiguo concejal de Nuevas Tecnologías para contratar a dedo a las compañías que a él le interesaban y para después repartir los teléfonos sin que hubiera ningún tipo de registro dentro del propio departamento de secretaría. Bien, pues a partir de ahí mi labor ha sido contactar con todas las compañías con las que habíamos tenido algún tipo de relación contractual y me pasaron los siguientes contratos. El primer contrato fue con Orange en el año 2011, fue al inicio de la antigua legislatura. De ese contrato aún no sabemos ni qué tipo de teléfonos teníamos ni la cantidad. En segundo lugar, teníamos un contrato con Vodafone en el año 2013, cuando acabó el contrato con Orange del año 2011. En ese contrato, el ayuntamiento recibe 7 iPhone 5 y un iPad pantalla retina, de los cuales ni los iPhone ni los iPads sabemos dónde están. Los activos concejales no nos han querido decir o no saben dónde están esos terminales. En el siguiente año, en el año 2014, el concejal de Nuevas Tecnologías rompió el contrato con Vodafone, por el cual tuvimos que pagar en torno a unos 5.000 euros para formalizar otro contrato con Orange. Esto es del marzo del año 2014 aproximadamente. En este contrato el ayuntamiento recibe 9 iPhone 5, 2 iPad y 3 Samsung Galaxy S5, de los cuales 8 iPhone 5 y los 3 Samsung no sabemos dónde están ni quién los tiene. Bien, pues después de ese contrato con Orange en el año 2014, en marzo de este mismo año se cambia la telefonía fija del ayuntamiento para pasarla también a Orange y hacer una factura completa de telefonía, internet y demás, donde el señor Juan Antonio Lara pide 5 líneas móviles nuevas, donde todas ellas son 5 iPhone 6 asociados a esas líneas. Bien, Pues aparentemente esos terminales nunca han llegado al ayuntamiento porque el antiguo concejal los entrega al comercial como compensación de una penalización que recibe el comercial por inactividad de líneas del ayuntamiento. Bien, pues esas líneas, a pesar de que los terminales no lo hemos recibido, las estamos pagando a razón de 70 euros al mes y vamos a tener que seguir pagándolas durante 2 años, con el consiguiente perjuicio económico que eso lleva al ayuntamiento. Bien, pues después de todo eso, el comercial nos envía un correo electrónico donde supuestamente el 14 de mayo le envía una factura de haberle comprado a Juan Antonio Lara personalmente un iPhone 6 para que se lo quedara él en propiedad. Y el remate ya de la jugada fue el siguiente: nos hemos encontrado un documento del día 4 de junio, en el periodo donde estaba el antiguo equipo de gobierno en funciones, donde supuestamente el señor Manuel Sánchez recibe un teléfono iPhone 6. Esa línea la estamos pagando actualmente en el ayuntamiento. Bien, pues después de conocer todos estos datos, hemos enviado hasta 2 requerimientos por escrito a los antiguos concejales y hemos tenido reuniones en persona que han tenido como resultado que han entregado o devuelto 0 teléfonos a día de hoy. Y también nos hemos encontrado con lo siguiente. A ver si encuentro aquí el papelito. El señor Juan Antonio Lara nos dice que las líneas que estaban asociadas con los iPhone 6 y que se están pagando 70 euros, él no tenía ningún tipo de conocimiento de que esas líneas se hubieran contratado y que por tanto esos contratos no tenían validez. Pues bien, aquí tenemos una copia del contrato sellado por el ayuntamiento y firmado por Juan Antonio Lara. O sea que vino en esa reunión a mentirnos a nosotros, al señor secretario y a sus compañeros que estaban allí presentes, que eran Paco Jiménez y María Ábalos. Y bueno, y después de todo este tipo de trapicheo que ha habido durante estos 4 años, ha tenido un grave perjuicio para el ayuntamiento porque hemos tenido que estar pagando penalizaciones al romper contratos, estamos pagando más líneas de las que necesitamos y estamos pagando tarifas muy altas solo y exclusivamente para que los antiguos concejales disfrutaran de iPhone durante estos últimos 4 años. Y sin más, paso la palabra a Miguel. Como podrán observar, el tema es lo bastante grave y evidentemente nosotros como equipo de gobierno tenemos la responsabilidad de tomar carta en el asunto, simplemente porque si no las tomásemos seríamos corresponsables de todo este trapicheo. Como bien ha comentado Antonio Jesús Palacio, el actual concejal de Nuevas Tecnologías, nosotros nos encontramos al inicio de nuestro mandato que no había teléfonos móviles en el ayuntamiento ni para institucionales, quiero decir, al objeto de que los concejales actuales pudiéramos realizar nuestro trabajo, porque entendemos que es una herramienta de trabajo que es propiedad municipal y por lo tanto es necesario que dicha herramienta estuviese entregada por los anteriores miembros del equipo de gobierno formado por Izquierda Unida y Partido Popular, al objeto de esa entrega de esos teléfonos pudiéramos nosotros realizar nuestro trabajo. Quiero también destacar que a lo largo de todo este periodo el actual equipo de gobierno ha sido prudente y transparente. ¿Por qué digo prudente? Porque hasta que no hemos tenido toda la información o la gran parte de la información que tenemos actualmente, no hemos querido sacar a la luz pública nada de esto, porque ante todo hay que trabajar con pruebas y esas pruebas las tenemos ya. Transparente, ¿por qué digo transparente? Porque en todo momento todos los concejales que anteriormente tenían teléfonos institucionales y que no lo han entregado, no los han entregado, se le ha dado la información mediante varias reuniones que se ha mantenido con el antiguo alcalde Francisco Jiménez, con María Ábalos, y suponemos que ellos le habrán dado traslado al actual concejal Alberto Arjona del Partido Popular. Lo que pasa es que no sabemos el por qué no ha estado presente. Igualmente quiero hacer constar que desde el momento en que teníamos esos indicios, esas dudas, por alguna manera denominarlas, en la contratación y en el momento en que sabíamos que esos teléfonos son propiedad del ayuntamiento, son propiedad municipal, que lo estamos pagando todos los archidoneses y archidonesas, se le ha requerido dos veces por escrito a todos los concejales que tenían esos terminales, esos teléfonos móviles, que se pueden valorar aproximadamente en unos 18.000 euros, se le ha requerido su entrega de forma inmediata. Se le ha dado antes, en el primer requerimiento, un plazo, creo recordar, de 5 días. Y en el segundo requerimiento se le dio un plazo de 48 días. Esto estoy hablando, o 48 horas, perdón. Esto estoy hablando que el último requerimiento fue hace tres semanas, aproximadamente. Y al día de la fecha no se nos ha entregado ningún tipo de teléfono. Por lo tanto, entendemos que, bueno, podemos denominarlo, coloquialmente hablando, trapicheo. Aquí lo que ha existido es un trapicheo donde los concejales del anterior equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y Partido Popular, tenían unos teléfonos de última generación valorados, cada uno de ellos, si hablamos de los iPhone, aproximadamente entre 600 y 800 euros, dependiendo un poco el modelo, que lo hemos pagado todos los archidoneses y archidonesas, y que no entregan esa telefonía porque en un principio el exconcejal de Nuevas Tecnologías, don Juan Antonio Lara Medina, nos informaba en una reunión que mantuvimos con él de que los teléfonos eran propiedad de ellos. Tanto es así que una vez que ellos han tenido acceso a la documentación que la propia compañía de teléfono nos ha ido aportando, ayer tuvieron ese acceso, tanto don Juan Antonio Lara Medina como don Manuel Sánchez Sánchez, tanto es así que ayer mismo, por registro de entrada, del día 17, no sé si se verá bien, realizan dos instancias en las cuales nos informa al actual equipo de gobierno que la semana próxima van a entregar los últimos terminales que tienen. Nosotros, por responsabilidad política, no nos conformamos, porque es que no nos podemos conformar con la entrega de los últimos terminales. Es que queremos todos los terminales que se han ido entregando a los concejales del anterior equipo de gobierno, teléfonos que son propiedad municipal, que hemos pagado todos los archidoneses y archidonesas de los últimos 4 años, que es el periodo donde no ha existido ningún tipo de documentación, donde en el departamento de secretaría no consta prácticamente nada, porque no se ha iniciado el procedimiento administrativo reglamentario y legal que hay que exigir. Porque aquí se firmaban contratos de 2 años, y antes del año estaban rompiendo ese contrato a sabiendas de que el ayuntamiento tenía que pagar una sanción por incumplimiento de contrato y que los archidoneses tenían que pagar ese dinero, porque lo pagamos todo, simplemente para cambiar de compañía y obtener otros modelos de teléfono. Es una situación muy grave, es muy grave, y que se la hemos trasladado en distintas reuniones a don Francisco Jiménez, exalcalde, que por cierto tiene una responsabilidad directa también por ser alcalde y tener, la supervisión del buen funcionamiento de toda la área y de todas las concejalías que había en su momento, y don Manuel Sánchez Sánchez. Son también responsables junto con el anterior concejal delegado en Nuevas Tecnologías. Esto lo hemos pagado entre todos los chidoneses. Y se le ha requerido 2 veces por escrito y hemos obtenido la callada por respuesta. Hasta que han descubierto que tenemos esa documentación que nos ha aportado la última compañía, que es la que tenemos actualmente el contrato firmado y que está en vigor, Y ahora es cuando inclusive el concejal delegado en Nuevas Tecnologías, don Juan Antonio Lara Medina, se contradice con esta solicitud, porque en una reunión que tuvimos nos informó que en esta reunión que tuvimos, que por cierto entregó una especie de acta a él ante el ayuntamiento, se nos decía que esos teléfonos eran propiedad de ellos. Es que nos mintieron, no es que nos mintieran a nosotros, sino que están mintiendo a la ciudadanía. Y ante este hecho, queremos saber qué es, por qué no, en su momento, por qué no se llevó su procedimiento reglado y legal, porque si se hubiese llevado ese procedimiento no estaríamos aquí, estaría todo según la ley, con sus contratos en vigor, con sus contratos firmados y con los teléfonos inventariados, si es que son necesarios inventariarse, y si no, pues sabiendo qué tipo de teléfonos son los que se adquieren, porque son propiedad municipal, propiedad del ayuntamiento, y por lo tanto no estaríamos perdiendo el tiempo que estamos perdiendo el actual equipo de gobierno en averiguar todo esto, porque esto es un auténtico desmadre lo que ha ocurrido. Queremos saber dónde están esos teléfonos y quiénes los tienen. Queremos saber por qué ha existido esa opacidad. Y queremos saber por qué no se dio en su momento traslado a Secretaría, al Departamento de Secretaría y al Departamento de Intervención de todo lo relacionado con este tipo de contratos. Quizá no se dio traslado, y digo quizá no se dio traslado porque se sabía y se hacía aposta de esta manera para, de alguna manera, no cumplir con la legalidad y obtener unos terminales muy por encima de las posibilidades económicas del ayuntamiento y que se iban a servir de forma personal. Por parte de los anteriores concejales del equipo de gobierno del Partido Popular y de Izquierda Unida. Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista actual hemos presentado hoy mismo, esta mañana, una moción por la cual en el próximo pleno vamos a solicitar la confección de, o mejor dicho, la constitución de una comisión informativa especial de investigación sobre la incidencia y posibles irregularidades en la contratación del servicio de telefonía móvil que se ha producido en los últimos 4 años en el Ayuntamiento de Archidona y del anterior equipo de gobierno conformado por Izquierda Unida y Partido Popular. En esa comisión lo que vamos a solicitar es que se esclarezca, que se aclare de forma transparente la incidencia y las posibles irregularidades existentes en dicho tema y en el periodo correspondiente, donde en esa comisión también se va a estudiar y se tiene que probar si se ha producido un perjuicio al ayuntamiento y por consiguiente a la ciudad de Archidona, y donde se tiene que dictaminar unos acuerdos e informar públicamente a la ciudadanía de los mismos para que la ciudadanía sepa qué es lo que ha ocurrido con esto. Y evidentemente dentro de esos acuerdos se debe de tomar unas medidas. Unas medidas porque aquí aparentemente hay un perjuicio al Ayuntamiento de Archidona y eso tiene una responsabilidad. O varias responsabilidades, y entre ellas una responsabilidad política y otro tipo de responsabilidad que se tendrá que evaluar a medida que vayamos teniendo todos los documentos que nos está proporcionando la compañía telefónica. Porque también lo que vamos a exigir es a todas las compañías telefónicas que han firmado contratos durante los últimos 4 años, les vamos a requerir la documentación, porque es que no sabemos cuántos móviles han entrado y han salido. Móviles del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, que hemos pagado todos nosotros. Por lo tanto, la exigencia del Grupo Municipal Socialista es la de la confección y la constitución de dicha comisión para que de forma transparente se aclare todo. En dicha comisión estará integrada por los distintos miembros de los grupos municipales existentes, es decir, va a esta Izquierda Unida y va a estar el Partido Popular. Y allí podrán obtener la información que tengan que obtener y tendrán que decir lo que tengan que decir, si son también parte interesada en este tema. Por lo tanto, la situación es bastante grave y lamentamos la forma y el proceder en esta materia del anterior equipo gobierno formado por Izquierda Unida y el Partido Popular. Yo, por mí, todo lo que tenía que decir en esta rueda de prensa lo he dicho, estamos a vuestra entera disposición. Si queréis que algún tipo de aclaración... O si queréis ver los documentos que están aquí. O si tenéis algún tipo de... Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Archidona ha puesto en marcha el taller municipal de corte y confección, en el que las personas que no tienen conocimientos de costura podrán aprender y las que tienen perfeccionar sus técnicas. El taller se imparte los lunes en el edificio Jeromín en dos turnos, el primero de 16 a 18 horas y el segundo de 18 a 20 horas. La monitora Carmen Rodríguez ha señalado que este curso está teniendo una gran demanda y así hay inscritas más de 20 personas, por lo que si sigue así matriculándose el interesado se habilitará otro día para impartir clases. Las inscripciones para este taller se realizarán los lunes por la tarde en el edificio Jeromín. Cambiamos de asunto. El Tívoli celebra el domingo 4 de octubre el Día de la Comarca Nororiental de Málaga, por lo que todos los residentes de esta zona tendrán entrada gratuita a este parque de atracciones. La concejala de turismo del Ayuntamiento de Archidona pone a disposición de los archidoneses un autobús que saldrá a las 10:30 de la mañana y regresará a las 19 horas. Cambiamos de asunto y hablamos de deportes. Una vez más, con solidaridad. Así, el domingo 20 de septiembre se celebra en Archidona la segunda carrera de montaña Archidona Trail contra el Alzheimer. Todo el dinero que se recaude irá destinado a la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias de Archidona, AFADAR. Esta prueba deportiva está organizada por el Club de Atletismo de Archidona Gym Running y colabora el Patronato Municipal Deportivo de Archidona. El presidente del Club de Atletismo Gym Running y director de la prueba, Juan José Pacheco, destacó que este año se ha aumentado la distancia del circuito circular. Así será de 15 kilómetros con una dificultad alta y con un desnivel acumulado tanto en la subida como en bajada de 663 metros. La salida y llegada tendrá lugar en el campo de fútbol La Pajarita. Seguimos hablando de deportes porque ya ha comenzado el plazo de la inscripción para las escuelas deportivas. En esta ocasión se ofrecerán 11 disciplinas: atletismo, baloncesto, gimnasia rítmica, fútbol, karate, multideporte, natación, pádel, tenis, tenis de mesa y voleibol. Las inscripciones se realizarán en el Polideportivo Municipal. Las escuelas deportivas empiezan el próximo 1 de octubre. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. El sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas tendrá lugar el Masterclass de Fitness en la Plaza Ochavada. El domingo 20 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de Archidona Trail contra el Alzheimer. Hasta el 20 de septiembre se puede visitar la exposición Retratos del Mar de Concha Galea en horario de mañana y por la tarde de 20 a 22 horas. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.